Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En esta hermosa tarde otoñal y en un precioso programa que se nos viene con una mezcla explosiva entre una de las columnas más antiguas, como la de Agroecología de Varios Mundos, y una que inaugura hoy. ¿Cómo estás, Andrés? Todo bien, ¿cómo andan? Buenas tardes, buen miércoles para todos. Lindo miércoles. Bueno, linda tarde, el miércoles arrancó complicado. Arrancó feo. Linda tarde. Preciosa tarde. ¿Cómo estamos, Anfer? Bien. Sí, yo te iba a preguntar eso porque como justo con Diego hablamos cuando entró, que estamos en la época cambiante de climatológicamente, de cebolla, de no saber qué ponerte de mañana, qué ponerte de tarde. Y yo no sé si está bien hasta que no vengo los miércoles y me decís que va a estar todo bien. A partir de ahí, lavo ropa y hagamos la semana. Me tranquilizo un poco, pero no, nada, llorando un poquito hasta que, bueno, hasta que escuche la columna. Yo creo que todo el mundo escucha el programa para saber cómo manejarse, porque además estamos entrando en la zona compleja del clima en Uruguay, ¿no? Otoño-invierno es la zona compleja, es la variabilidad más alta. Parte de la primavera también, cuando tenemos una primavera que no entra rápido, digamos, no entra en septiembre, puedes tirar hasta octubre, inicio de noviembre, un clima muy variado. Yo hoy entré, venía de canguro y campera y Sanfer de manga corta. Y me pasó ver en la calle gente de bermuda y gente de camperón largo, digamos, de camperón de invierno. Es que de mañana estaba fresco y eso, estuvo muy húmedo ayer, bueno, llovió y hoy también. Entonces es bastante cambiante la sensación que te deja, no tanto cuánto esté la temperatura, sino esa humedad que a veces te da un calor, transpirás un poco y quedás, salió el solcito, se pone lindo, se nubla, un vientito más fresco y se complica. Entonces, bueno, pero es parte del otoño montevideano y de a poco nos tenemos que ir acostumbrando. Aparte de esa variabilidad, le vamos a ir agregando un poquito de agua con la venida del otoño y el invierno. Entonces, al frío le sumamos la lluvia, ¿verdad? Se viene el agua. Bueno, un gusto estar acá, un gusto agarrar este estudio templado por el pasaje de Alito y compañía en Trazos. Este año creo que es la primera vez que compartimos así grilla, horarios pegados con Trazos, así que es una alegría porque queda acá un ambiente... Energía, queda arriba. Queda arriba, así que le agradecemos. Sobre todo con Alito, ¿no? Porque es una persona muy tranquila, muy con poco voltaje, claro. Cala bajito, entonces como que... Uno llega al estudio y ya arranca pum para arriba, aunque no quiera tiene que ir pum para arriba, aparte con ese cierre que escuchábamos ahí de... Ya logró algo que había prometido no iba a lograr, que era entregarnos en hora, ya lo logró. Así que un saludo para Lito y vamos a ese Trazos 2023. Así que una nueva es, bueno, este año tiene esta característica. Vamos a ir arrancando 6 y poquito, de acuerdo a cómo vaya cerrando el otro programa, el programa anterior de Trazos. Así que con calma, tranqui. Con calma. Bueno, como siempre les contamos que nos pueden escuchar acá en vivo por radiopedal.uy, por la página de Sur también, sur.uy, por Radio Garden, que es una app que a veces recomendamos y nos acordamos de recomendar, que es una app que se bajan en su celu, en su dispositivo que quieran. Buena aplicación para escuchar radio. Y que les radio. Permite escuchar un montón de radios, entre ellas Radio Pedal, que podés tener el teléfono apagado, bloqueado, no como otras esas que hay que pagar y qué sé yo. Y hay mucha radio de Pueblo Chico, hay mucha radio comunitaria de Argentina, de otros países. De todos lados. Bastante. Vas poniendo con el mapita ahí donde te gusta y le podés escuchás. Pasear con la radio porque es bien así con a ver, map. ¿Qué escuchan en tal lado? Y pones ahí. Así que ahí también pueden escuchar a Radio Pedal, obviamente a este programa de Sonando Mundos en Vivo. También si no, nos pueden escuchar en formato podcast a partir de mañana más o menos. Por, bueno, donde quieran ahí, TuneIn, en podcast, Spotify, Apple Podcast, bueno, buscan donde les guste y nos escuchan. Y si no estamos en algún lado que les gustaría, nos avisan y vemos si llegamos. O nos dicen algo, porque siempre que decimos hagan algo, nunca recibimos nada. Tenemos cierta duda, si no fuera porque en las plataformas más o menos dicen. Cuentan la gente que escucha y uno dice, bueno, está... Tipo dos años después te dicen, che, escuché, muy bueno el programa del miércoles, un programa que había sido hace cuatro años. Bueno, está bien, está bien, escuchalo cuando quieras. Mientras no nos pase eso con el pronóstico del tiempo, ahí sí vamos a tener un problema. Sí, ahí no le den bola. Bueno, hablando del tema, ¿vamos al servicio meteorológico? Bueno, vamos a ver entonces cómo va a estar el tiempo por estos días. Lo primero y lo importante que quede grabadito, aprovechar lo que queda de abril. Básicamente de acá hasta el sábado inclusive. Porque mayo no arranca tan lindo como viene este fin de abril. Frío. Y un poquito de agua. Pero sí, un poquito más de frescor. Se van a sentir. Un poquito de agua implica que una lluvia más de lo habitual. No, una lluvia que vamos a tener el domingo de tarde hacia la tarde-noche del domingo y puede ser la madrugada del lunes que se extienda. ¿Día primero de mayo con lluvia entonces? No. ¿No? No. En el día no. La madrugada del lunes, pero ya en las primeras horas del lunes estaría mejorando. Lo que sí se va a sentir el cambio de temperatura entre un frente frío que provoca esas tormentas y se va a sentir el cambio de temperatura. Vamos a tener temperaturas de en torno a los 25 grados hacia el sábado, domingo. Y el lunes vamos a tener temperaturas de máxima de unos 15, 16. Se va a sentir la diferencia de un día para otro. O sea que el primero de mayo, donde... Garganta abrigada. Abrigadito. En acto, en asado, donde sea, pero abrigadito. La barra de los chorizos XL le está prestando atención porque, bueno, se le complica. Es zafra, ¿no? Exacto. Bueno, les cuento. Entonces, mañana jueves va a estar fresco en la madrugada, templado en el día, cielo algo nuboso y soleado, la máxima de 21 y la mínima de 15 grados. El viernes 28, fresco en la madrugada también, a cálido en el día, soleado, muy lindo día también, máxima de 25 grados y mínima de 10. Diego que va a estar fresco en la madrugada, pero en el día muy lindo. También el sábado 29, también la madrugada templado, el día cálido, con cielo soleado, máxima de 25, mínima de 17. El domingo lo que les decía, día templado, probables lluvias y tormentas durante todo el día, principalmente en la tarde, con vientos moderados y algo fuertes del noroeste, rotando hacia el sur-suroeste y con rachas de hasta unos 60 km por hora. Esos vientos se pueden extender hasta la madrugada del lunes. Con las lluvias y las tormentas, la máxima va a estar en el domingo de 23 y la mínima de 16. El lunes primero, entonces, la madrugada fresca, como le decía, con posibles lluvias y tormentas, vientos hasta 60 km por hora. El día soleado, fresco y con descenso de temperatura hacia la noche, la máxima en el día va a estar en los 16 y la mínima hacia la noche del lunes en los 10 grados. El martes también frío en la madrugada, a fresco en el día, con cielo soleado y periodos algo nubosos, máxima de 16 y mínima de 10. El miércoles 3, también frío en la madrugada, fresco en el día, cielo algo nuboso y nuboso, máxima de 17 y mínima de 11. O sea, lo importante es, para lavar la ropa como siempre decimos, o para actividad del aire libre, aprovechar hasta el sábado inclusive, porque ya el domingo, en horas del mediodía, se empieza a poner fea la mano, va a arrancar nublado, pero empieza después con lluvias y tormentas, el viento va a rotar al sector sur, se va a poner bastante más intenso y eso va a hacer sentir también el frío. ¿Y ese frío viene para quedarse o viene y se va a ir? Viene por unos días, pero por lo menos toda la semana, la primera semana de mayo vamos a tener esas temperaturas de máximas de 16, 17, arañando los 18 grados. No así estas más cálidas de 25 que tendremos en estos últimos días de abril. O sea, se va a ir instalando de a poco el frío, se va instalando el otoño más firme. Ya en mayo empieza lo que es el invierno meteorológico, digamos. Si bien el invierno astronómico lo tenemos en... tenemos el invierno meteorológico es en junio. Sí, lo que tenemos es un otoño mucho más marcado y son esos primeros fríos, eso quería decir. Esos primeros fríos que los sentimos más por la diferencia que llevamos, ¿no? Esos cambios de 10, 15 grados de un día a otro son los que más sentimos y como decíamos la semana pasada, son los que... nos acuestan de un resfrío o de una gripe o un malestar ahí por esos cambios de temperatura, porque no sabemos qué ponernos y demás. Mucha gente con gripe en estos días. Es que es probable. Arrancó la vacunación para el que quiera y le guste, y el que no, hay que cuidarse con tecito, con vitamina, con atención a los pronósticos, sobre todo a los vientos que son comunes en esta época, y el viento sur, suroeste, trae mucha humedad, trae frío, y es donde nos joroba, garganta y demás. Eso le decía, prestar atención a la noche del domingo y la madrugada del lunes. probablemente ya en la madrugada lunes no tengamos lluvias, o probablemente sí, se van a dar cuenta porque ese mismo viento va a limpiar esa tormenta, o sea, ese mismo viento intenso va a ir limpiando esa tormenta, y vamos a tener cielos despejados ya hacia la madrugada lunes, por lo que el primero se va a poder disfrutar, pero no tan agradablemente en cuanto a estar afuera. Lo otro que es importante, que quería decir, que estas lluvias, si bien están previstas para el domingo, no van a ser muy intensas, o sea, no va a ser mucha cantidad de agua como nos tiene acostumbrados. Seguimos con problemas de la cantidad de lluvia y la cantidad de agua en las cuencas, y hay que seguir prestando cuidado al uso que hacemos del agua, porque está complicada la mano de verdad, y las perspectivas, digamos, el próximo trimestre a nivel climático no es muy auspiciosa en la cantidad de lluvia. Entonces, tener en cuenta eso. Súmale que arrancó la planta de UPM2 que usa millones de litros de agua. Tengo acá los litros que usa, porque me parecía maravilloso esta relación de números. Según ellos, utilizan unos 136 millones de litros por día, que en realidad vuelven a volcar unos 107 millones. ¿Cómo lo que vuelve? No. Dios mío, ¿cómo vuelve? Que en realidad, según algunos estudios, lo que plantean es que esos 107 millones necesitan unos 5.700 millones de litros de agua para diluir la cantidad de efluentes y de químicos que esos 107 millones tienen. Si vamos al número más grosero, digamos, que es esos 5.000 y pico, equivale a lo que consume por día unas 44 millones de personas de agua. Pero si vamos al número que nos dice UPM, de que usa nada más que 29 millones de litros de agua por día, que igual es un disparate, porque equivale más o menos a unas 220.000, 25.000 personas de agua por día. Lo que convierte a UPM en el tercer departamento de Uruguay en cuanto a consumo de agua. O sea, después de Montevideo Canelones estaría UPM como el tercer departamento, sacando los otros 17 que no llegan a ni muchos sumados. Por ejemplo, habría que sumarnos en Maldonado y Rocha juntos, o el propio Tacuarembó, donde está UPM, con Durazno y con Florida, todo el eje del tren de UPM, para llegar a esa cantidad de población en cuanto a consumo de agua, lo cual marca el absurdo de este tema, ¿no? En el próximo verano, cuando nos avisen que dentro de 15 días nos vamos a quedar sin agua, ya sabemos dónde hay que ir. Acuérdense de que estos señores estuvieron derrochando agua para su actividad productiva de manera fuerte. Este espacio lo auspició UPM2, obviamente, y todos los integrantes del arco político del consenso del extractivismo, que en Uruguay sabemos que es tan amplio como que casi no tiene figuras políticas públicas de resistencia, o incluso las que tiene a veces parecen un poco extraviadas, porque te resisten a UPM, pero después te salen con otro tema ¿no? Habría que ver, pero bueno, me justo conectamos con eso porque era interesante comparar un poco los numeritos de este UPM con el consumo del agua. Y para eso estamos para informar, diría. Y para tener en cuenta, así que ya saben, UPM es el tercer departamento de Uruguay a partir de estos días. O sea que los otros 17 departamentos, que no se preocupen, que no están contando en la cuenta. Están después en la cola. Exactamente. Tienen que esperar. Bueno, vamos a desarrollar un poquito temas de la semana en este Desarmando. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, vamos a empezar a desarmar la semana. Primero contándoles que el domingo pasado, el domingo 23, si mal no recuerdo, estuvo una actividad ahí frente al dique Maguá, de la Asamblea por la Rambla Sur, del colectivo por la Rambla Sur, que estuvieron ahí instalando nuevamente el tema y generando una actividad artística con un montón de músicos y demás. Estuvimos en contacto con el colectivo, estuvimos en contacto con algunos compañeros de ahí que pedimos que nos contaran un poquito más en qué estaban y de qué iba la actividad esta que tuvieron el domingo y qué es lo que se viene, así que los escuchamos. Bueno, antes que nada es un placer mandar este mensaje para los compañeros y las compañeras del programa Desordenando Mundos. Como Asamblea Permanente por la Rambla Sur, un colectivo que se orienta a la protección del espacio público de la Rambla, queremos saludarlos y comentarles, a partir también de la actividad que hicimos el domingo pasado en los predios externos al dique Maguá, lo que nos proponemos para el futuro. El colectivo Asamblea Permanente por la Rambla Sur nace en el 2018 a partir del riesgo de que los predios contiguos al dique Maguá se constituyeran en un proyecto de privatización de un paseo natural y también difícil de obtener en la Rambla Sur de Montevideo. La Rambla Sur de Montevideo carece de grandes espacios verdes y patrimoniales de estas características. En ese momento el proyecto era de instalar la terminal de pasajeros de buquebús, pero en realidad a cambio se pedía también realizar un shopping y un hotel 5 estrellas en los predios, lo cual hubiera ocupado la gran parte de los mismos, privatizándola y sacándola al uso de la ciudadanía. La Asamblea Permanente en ese momento logra, con muchísimas gestiones, acompañados de organizaciones sociales, de vecinos y vecinas de la zona, pero no solo, también académicos interesados en temas patrimoniales, pero del derecho a la ciudad, ¿no?, de la conservación de los bienes públicos para uso y disfrute general, porque esto es un bien de propiedad pública. En ese momento se logra detener la venta de esas áreas y desde entonces se está pidiendo que se abra los predios para su utilización. ¿Cuándo se logra esto? Después de varios años y se desestima también en los últimos meses. La Asamblea Permanente continúa reuniéndose con las autoridades, ¿no?, del Ministerio de Industria y Energía, que son las que en este momento tienen en propiedad, digamos, en custodia el predio. También con el Ministerio de Transporte, con la Intendencia de Montevideo, con las Comisiones de Patrimonio Cultural de la Nación. Finalmente se llega en los últimos meses a desestimar que allí va a haber una terminal fluviomarítima. Se cambiará la ubicación, también luego de estudios que efectivamente, como se dijo en su momento, demuestran que es una ubicación no factible desde el punto de vista del impacto urbanístico que va a tener en la zona o que hubiera tenido en la zona, hasta las condiciones climáticas, meteorológicas, sobre justamente la costanera sur. En esta nueva fase, y es lo que se presenta el domingo pasado con un apoyo muy importante, con más de 10 artistas renombrados, que desde Martín Buscaglia hasta Diego Presa, hasta 4 pesos de propina, Lial Mick, Fer Henry y otros artistas que han venido a apoyar al colectivo y hacer que el domingo fuera también una fiesta para toda esta parte de la Rambla, y con una presencia de más de 300 personas, lo que se está pidiendo en estos momentos es un proyecto participativo, con la participación de los distintos colectivos y ciudadanos de la zona, para la recuperación gradual e incremental del predio. ¿Esto qué significa? Significa que hay un área que en estos momentos está despejada, hay un área verde, que simplemente con abrirla y con poner en seguridad algunos muros y algunas partes de los edificios históricos con algunos vallados, podría ya ser inmediatamente utilizable por la población. Y tiene una dimensión muy similar a la de la plaza que está estos días siendo utilizada en estos días a la Plaza Argentina, República Argentina. Entonces, nuestra idea es en un primer momento abrirla en un proceso incremental. Allí se puede hacer cine al abierto, se pueden hacer espectáculos, se pueden hacer escenarios populares, incluso en verano, de teatro, de carnaval. Luego, en un segundo momento, actuar sobre los edificios patrimoniales. Se deben consolidar las estructuras, se pueden impermeabilizar algunos de los techos para detener el deterioro. Incluso se pueden utilizar, por ejemplo, en la parte de las carboneras, que son como grandes galpones, se puede empezar utilizando una parte techada y cerrada con programaciones culturales. En esta zona faltan, ¿no?, espacios lúdicos o espacios de encuentro, de cuidados, cerrados, abiertos completamente, públicos, gratuitos. Y luego en una tercera etapa, a mediano, largo plazo, actuar sobre todo al área patrimonial, ¿no? Impulsar algunos programas de actuación definitivos, ¿no? Que se terminen de integrar al uso público y a la Rambla todas las partes de ese conjunto. Esto es la ex compañía de gas, que tiene también de la otra parte de la Rambla el gasómetro. Esto vamos a cualquier lugar del mundo y un área industrial de estas características siempre se trata de recuperar, ¿no? El reloj, bueno, todo lo que tiene que ver con un edificio que nos cuenta de nuestra historia, nuestra memoria en ese lugar, pero que además tiene características que se podrían usar en el presente, ¿no? Entonces, bueno, la idea también, nosotros lo llamamos parque o bosque Mauá, porque nos parece que dentro de las peticiones y las ideas y las propuestas que hemos recogido en estos años, también está el tema de cada vez que vamos a pensar un espacio hoy en día, lo pensemos en función a traer más cualidades urbanísticas, ambientales para la zona, y nos han dicho mucho que se siente la falta de un parque arbolado, y bueno, a través también de estudiar algunos proyectos y algunas propuestas del concurso de ideas que hubo hace algunos años con la Facultad de Arquitectura, surge la certeza, la posibilidad, pero también al interno de los estudios, de que ese espacio se puede transformar gradualmente en un paseo y en un lugar de disfrute con cualidades y características, tanto patrimoniales como ambientales, que hagan más disfrutable aún la Rambla de Montevideo en forma pública, ¿no? Entonces, en concreto, nuestra propuesta es los bienes públicos que se saquen de la especulación inmobiliaria, edilicia, que se saquen de la especulación de los proyectos privados y que se constituyan en oportunidades para mejorar la calidad de vida de una zona que tiene una altísima densidad, porque hay cada vez más edificios, porque hay muchos de esos espacios que están alrededor que no tienen un lugar tanto abierto como cerrado de calidad para las personas que habitan en la zona, pero también constituir la gestión de ese espacio en una gestión colectiva. Tanto la Asamblea Permanente por la Rambla Sur está dispuesta a seguir apoyando y por eso invitamos distintas experiencias como el Parque Punta Yeguas, que tiene una gestión asociada, pionero en ese sentido, entre vecinos, vecinas, asociaciones, colectivos y Intendencia de Montevideo. El espacio público Las Pioneras, que tiene también una modalidad de cogestión, digamos, entre organizaciones feministas y la Intendencia de Montevideo. Invitamos también desde Colón al Teatro Monte de la Francesa, que es un escenario popular que ha sido reparado y va a ser demolido, y los vecinos con varios presupuestos participativos lo han reparado, y al Molino de Pérez del Parque Barofio, que también a partir de la semana que viene empiezan con una gestión, digamos, cogestión horizontal entre vecinos e intendencias de la zona. Entonces consideramos, esto está también en las teorías de la gestión de los bienes comunes, que ese bien no solo tiene que ser devuelto a la ciudadanía abierto, sino que también la ciudadanía quiere cuidarlo en el tiempo y quiere saber qué se va a hacer ahí, ¿no? Y ahí tenemos por un lado la planificación participativa de lo que va a suceder de los usos para armar un programa de usos de esos espacios y de remodelación gradual. También proponemos nosotros presentar un presupuesto participativo en noviembre para que lo voten todos los ciudadanos y las ciudadanas de Montevideo, porque ese es un espacio de carácter metropolitano. Pero al mismo tiempo no perder la ocasión de innovar y de acompañar y de reforzar el tema de cogestionar y de construir y de preservar para las futuras generaciones esos bienes comunes urbanos que tenemos, que por suerte han sido conservados, incluso en el olvido y el abandono no han sido privatizados, y bueno, luchar contra la privatización de ese patrimonio público que tiene que ser sí o sí de acceso universal y bueno, no privatizar la vida, sino tratar de generar espacios para Montevideo que den la posibilidad de reproducirla. Así que bueno, un abrazo para todos y esperamos que nos sigan. Está el Instagram y hay otras formas de acercarse a la Asamblea Permanente, que se ve una vez por semana. Y bueno, y para noviembre sepan que vamos a lanzar esta idea con un presupuesto participativo, así que volveremos a hablar con ustedes para difundir y para tener la votación para finalmente, luego una batalla de 5 años, abrir ese espacio al uso público de Montevideo. Bueno, y esperamos que salga ese Parque Maguá, o Boja Maguá, como decían, una excelente oportunidad para hacer de que más verde, ¿no? Montevideo más verde no sea solo un sello, ni una sea más campaña verde, publicitaria, y poder recuperar ese espacio para el esparcimiento, para el uso público, para aquello que es raro, ¿no? Porque uno recuperar a Valle parece como un anacronismo, pero eso de que los parques son el jardín de los pobres. Y en realidad, en toda esta zona coexisten, digamos, familias con un poder adquisitivo medio o incluso medio alto, pero también sectores populares que viven en la zona del centro, en el barrio sur, en la ciudad vieja, en lo que sería toda la zona hacia el otro lado del centro, ¿no? Que podría también recuperarse. Hacia el otro lado del centro me refiero hacia la estación de AFE, que vive poca gente, pero por ejemplo han hecho un montón de edificios de apartamento nuevo, uh-huh, y perdieron, por ejemplo, parte de la Rambla por la obra del acceso a la terminal de UPM en el puerto. Por ejemplo, se perdió ese bellísimo lugar muy pintoresco que era la reja que estaba ahí frente a la Central Valle, ¿no? Exacto. Bueno, toda una zona para aprovechar espacio público que se combine con la Rambla. O sea, no es que compita. Y bueno, además aprovechamos y se lo sacamos del beneficio de los privados, que seguramente lo que quieran hacer es dinerito con eso. Importante esto de que haya gente organizada con insistentemente, porque hacen un montón de años, como la Asamblea Permanente por la Rambla Sur o otros colectivos, pienso en la Comisión de la Plaza 1, uh-huh, también de la Ciudad Vieja, otros colectivos que están en esa vuelta, las cooperativas, hay unas cooperativas de vivienda que están sobre la Rambla, que están muy activas en esta movida también. Entonces, qué importante es, para darle sentido común y colectivo a ese espacio, que haya gente del lugar para defenderlo. Si no, esto se vuelve siempre muy difícil si no sucede eso. Exacto. Y es un lugar, además, de hermoso, por la vista y el lugar, que obviamente el barrio, como bien decías, la gente del barrio lo puede disfrutar muchísimo más, y todos los montevideanos y montevideanas y toda la gente que ande por esa Rambla, que es un montón, y que es un lugar que puede tener un montón de atractivos como espacio público, cultural, artístico, de uso colectivo, un montón de posibilidades. No sé, imagino hasta de, no sé, como decía, desde lo artístico hasta lo turístico, pasando por lo deportivo, como tiene algunas canchas, etcétera. O sea, tiene un montón de posibilidades, un lugar enorme, y en un, está ubicado aparte en un lugar maravilloso, así que ojalá que este disputas por el uso de que hacemos de la ciudad tenga otro sentido, otra perspectiva, y este tipo de iniciativas se multipliquen. Así es. Han pasado un montón de temas en esta semana. Es como uno ping piensa, pong. ¿Qué más, no? Para arrancar, en el día de ayer, algunos lo han titulado como el robo del siglo, ¿no? Los mejores 5 años de tu vida te engancharon con 5 años más de laburo. Se votó, empezó a votar la reforma jubilatoria. Hubo un paro general del PNT, promovido por la Intersocial, a menos de 24 horas decretado, también con poca antelación, si bien quizás lo que haya en duda ahí sea el horario en que iban a votar, yo creo que eso no, sino más bien había duda de si había condiciones. Muchos sindicatos ya habían decretado por su parte paros, como el transporte, los bancarios, que son sindicatos que inciden en el funcionamiento cotidiano. Me parece que eso terminó marcó la agenda, de ¿no? forzar, lo cual me preocupa, porque realmente la reforma jubilatoria me preocupa hacia adelante, si realmente va a haber una acción decidida de anularla, la reforma, o se va a esperar a que vuelvan los compañeros para recauchutarla un poco, porque en realidad la propuesta del Frente Amplio es cambiar algunos aspectos, pero no derogarlas, ¿no? Ya lo dijo Mujica, lo dijeron varios diputados y senadores, y de hecho el Frente Amplio votó artículos de esta reforma, ayudando para la confusión, ¿no? Porque si es tan desastrosa y la idea es Claro, la idea no es del Frente Amplio derogarla, como tampoco era la idea del Frente Amplio derogar la LUC y encaminarse hacia eso. Bueno, veremos qué pasa en las organizaciones sociales que, bueno, en estos tiempos, en estas semanas, en estos meses, estarán discutiendo si se desarrolla una acción decidida para anular esta reforma, anular las leyes que la reforma habilita. Es un mecanismo que tenemos todavía, es un buen mecanismo que tenemos para vetar, impugnar aquello que como sociedad no se comparte que los representantes aprueben. Tenemos una larga tradición de negar leyes que se aprueban en el Parlamento, así que bueno, con tranquilidad, pero bueno, a ver si la encaminamos. Hay como un par de trampitas. Hay una que quisieron esta confusión que vos decís de que plantea el Frente Amplio de que te voto. Han salido por un lado a decir que cuando si ganamos la derogamos y después no y más o menos. Por lo cual se viene ahí como una trampita de confusión. Y hay otra trampita que me parece más peligrosa aún, que es la de determinada línea jurídica, ¿viste? La famosa dos bibliotecas, que sostiene que este tipo de reformas no se pueden impugnar, o no sé bien cuál es el argumento jurídico, pero sí hay como una línea que sostiene que no se podría ir por la vía del referéndum o tal vez sí un plebiscito a este tipo de leyes. Lo cual, otra vez, es una trampa, porque si la indignamos, si es tan mala reforma como creemos que es, está el robo del siglo. Bueno, poco me importa si es jurídicamente viable o no, sino lo que tiene que estar arriba de la mesa es la demostración clara y contundente de una lucha popular sostenida en contra de esta ley, que es una estafa, es un robo muy evidente, donde en el manoseo de ese proyecto se vieron favorecidos los mismos de siempre, digamos, donde los militares que algo se les iba a acomodar terminaron siendo los más privilegiados otra vez, y donde los trabajadores siguen siendo los que pagan el pato de toda esta historia. Entonces, bueno, a ver si hay posibilidades de que tanto sindicatos y organizaciones sociales puedan desarrollar o podamos desarrollar una lucha un poco más decidida en contra de un proyecto que se nos va la vida de verdad, porque se nos van 5 años de la vida de cada uno, que se los vamos a seguir entregando al empleador, patrón o Estado. De los que lleguemos a tener trabajo. Exactamente. Y estemos en condiciones de laburar en esa época. Exactamente. Y además apretás la posibilidad de ingreso de gente nueva al mercado laboral, que siempre el mercado laboral es bastante cerradito. Con, ¿no?, otro agravante, que es la que el legalizar, digamos, la situación que sea de hecho, que como las jubilaciones son un desastre, son paupérrima, la gente sigue trabajando, sí, jubilada, claro. Entonces ahora se le habilita eso. Eso ya se le habilitó. Con, ¿no?, lo cual este grito a la tribuna que se le plantea es aún peor, porque limita más las posibilidades de trabajo y sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Y te sumo un porotito, mira, para los que siempre tienen la expectativa que todo se resuelve en la vía de la política institucional, para derogar o para reformar esta reforma, para cambiarla, el Frente Amplio, en el caso de ganar, que es muy probable que gane las siguientes elecciones, no lo digo yo, lo dice el presidente de la República. Precisa la mitad, más uno de los votos. Precisa una mayoría parlamentaria. Entonces, lo más probable es que haga una reforma aliada a Cabildo. Por ejemplo, sí, o algún otro sector. O algunos sectores de los partidos tradicionales. Entonces, ¿pero qué tipo de negociación hay? ¿Es el lugar a donde uno busca una expectativa? Teniendo en cuenta ya la diversidad que tiene al interior del Frente Amplio. Las posiciones, digamos, demostradas de no haber tenido consenso para derogar, por ejemplo, el régimen de AFAP, mientras que hubo mayoría parlamentaria. Exacto. No sé, yo diría, ese camino tiene un montón de piedritas. Y yo incluso, el de la reforma jubilatoria, es uno de los que me prende más la luz de la alianza futura entre Frente Amplio y Cabildo Abierto para algunas mayorías parlamentarias. Es probable. Igual, sobre todo si el intendente Canelones es quien encabeza el gobierno del Frente Amplio. Son muchas variables. Lo que sí me gustaría es ver ese proyecto, digamos, de nueva reforma que derogaría esta, que ¿cuáles son las diferencias sustanciales con esta más allá de los años? Porque en muchas otras cosas, como bien decías, no ha habido muy grandes diferencias. Lo de las AFAP, que ahora se amplían, nadie puso mucho grito en el cielo en eso. De hecho, fue hasta el propio Cabildo que se negaba a que las inversiones en las AFAP puedan salir del país, cuando el Frente Amplio no había mencionado nada al respecto. Pero bueno, eso. Imagínate si se pusieron contentos viendo gente manifestándose contra la reforma. Imagínate el festejo que pudiéramos armar si hubiesen hecho una reforma que solo equipare el aporte de los trabajadores con los patronales. ¿Qué es lo que se hace en el mundo? Tiramos cuete. Acá en Uruguay los patrones aportan la mitad en porcentaje de lo que aporta un trabajador para la jubilación del trabajador. En general. En general. Si vamos, hay sectores que aportan mucho menos. Mucho menos, exacto. Bueno, no nos queremos seguir metiendo en este tema, pero nos vamos a meter porque este es, bien, va para largo. Si es el robo del siglo, no va a funcionar solo en un programa. Comentamos brevemente el último tema que fue polémica ahí en los últimos días, que es el lío del IABA, ¿no? La ocupación del IABA, que tiene que ver con la acción del gobierno de destituir al director. Yo solo quería hacer un comentario ahí que ya lo hice en otros lados, que es: los estudiantes quieren que el director vuelva, los docentes quieren que el director vuelva, los padres y madres que se expresaron quieren que el director vuelva. Si hubiésemos tenido cogobierno en el IABA, no había este problema, ya o estaba. Al menos estaba solucionado. La tiro, sí, la tiro para los que no les gusta el cogobierno. Aparte es un liceo de segundo ciclo, lo cual también estaba previsto en el famoso Congreso de Educación Julio Castro, que era una de las modalidades, porque se discutía el tema de ser menor, no ser menor, toda esa mano, pero sí que el cogobierno en segundo ciclo nadie lo ponía en cuestión porque tenía... de hecho tiene hoy en día, hoy en día no, pero hace unos años tenía bastante sentido de realidad porque funcionaban así muchos liceos con una participación activa de esos actores, de estudiantes, de docentes, de padres, que son los que sostienen el día a día, ¿no? Pero bueno... Si generalizamos eso, se le termina el showcito a los... Se le acaba a los que hacen el berrinche sobre el tema, ¿no? También. Exacto, se acaba un poco todo el circo. De un circo que, quiero decir, la inoperancia del Consejo de Secundaria se lo compró en dos panes porque tenía mecanismos para solucionarlo mucho antes y que no llegara a esto. Pero bueno, sí, parece que la presión especulaciones popular por ahora estaría dando su resultado de que el director estaría por regresar al cargo, digamos. Por bueno, sucedieron muchas cosas buenas, por ejemplo, que es que ningún docente se postuló para el cargo, lo que demuestra una decisión bastante firme de apoyo al director. Hay una suplencia en la dirección por parte de unas inspectoras, pero bueno. Veremos el sumario cómo se termina de saldar. Está en suspenso, se sería revocar, digamos, dejar sin efecto. No así la retención de haberes que le hicieron al director, que es del 50%, lo cual es bastante más que importante para cualquier asalariado. Así que, bueno, una perlita más en este circo político, pero como bien decís vos, Diego, con cogobierno y con autonomía esto no hubiera pasado, o por lo menos no pasaba así. Tendríamos otros problemas. Pero no este, seguramente. No la discusión si hay circulares de la dictadura o si es la insubordinación o qué sé yo. O si el problema es Cherro o Robert Silva. Capaz que es un tema para anotar para si hay cambio de gobierno, ¿no? Hacer algún avancecito en esa línea. Vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos a meternos directamente con la columna de agroecología de varios mundos, que estrena en este 2023 la primera columna, o sea, una de las primeras, por no decir la primera columna que estuvo en Desordenando el Mundo, se estrena en este 2023 conversando un poco. Ellos nos decían, es una columna de opinión, porque no es lo que no tienen acostumbrado, nos traen a reflexionar un poco, bueno, el origen de la comida, de dónde sale, cómo la procesamos, cómo la hacemos. ¿Y qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con eso en estos días y cómo nos organizamos en torno a eso? Así que la escuchamos y volvemos. Agroecología de varios mundos. En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas. Buenas tardes, escuchas de Desordenando Mundos. Aquí estamos con nuestra columna de otoño de agroecología de varios mundos. En esta columna nos preguntamos cómo llega la comida a nuestra mesa y cómo nos alimentamos. Hemos perdido soberanía y autonomía con respecto a la manufactura de nuestros alimentos. El trabajo de las amas de casa, que nunca fue reconocido ni remunerado, ¿es ahora el bache que se ve en el contacto, en la pérdida de contacto que tenemos con nuestros alimentos? ¿Será que en la vorágine de esta posmodernidad podemos llegar a encontrar un momento ameno en donde procesar y consumir alimentos saludables? ¡Vamos! Voy con la mujer, 9 hijos, 7 cuñadas, 4 vecinos, un destrezo de alimentos. Bueno, hoy vamos a estar charlando un poco sobre un momento del día que nos gusta mucho compartir en la chacra. Que nos juntamos en general todas las personas que estamos por ahí, por la vuelta, como que nos une y es un momento para charlar de cosas que vienen pasando, charlar de la vida, charlar de... Y es el momento del almuerzo. Los almuerzos de paso a paso son como un gran ritual. Sí, es uno de los momentos más lindos en donde nos juntamos todos a compartir, donde todos preparamos juntos nuestros alimentos. Y una de las cosas que más me gusta de ese momento son las ensaladas de la chacra. Las ensaladas de la chacra, generalmente hay dos tipos de ensaladas. Una es la ensalada de los alimentos que más o menos todos conocemos, que siempre tiene muchos colores y mucha diversidad, que es lo que es de estación, lo que está pronto en ese momento. Y después está la ensalada de las punk, que son las plantas alimenticias no tradicionales. Sí, sobre esto de preparar los alimentos, es que realmente es como una disposición a prepararlos. Por ejemplo, en la chacra siempre es como una hora y media antes, siempre se va alguien a empezar a preparar, una hora y media o dos, y... Eso, la necesidad de dedicarle un tiempo, que a veces es como algo invisibilizado, ¿no? Como que no lo tenemos como, bueno, sí, cocinar, y en realidad eso, como que necesitamos dedicarle un tiempo a eso. Y justo sobre este tema me acordaba de una charla con una amiga que me decía que ella hizo como tremendo cambio en su vida y un poco su clic fue a partir de darse cuenta de que no tenía tiempo, o sea, no le dedicaba el tiempo. Dijo, no tengo tiempo para almorzar tranquila nunca. No tengo tiempo para preparar mis alimentos, no tengo tiempo. Y eso fue como un poco su clic. Como que, ¿a qué le estamos dedicando tiempo, no? ¿Qué estamos jerarquizando como con el estilo de vida que nos lleva, digamos, la sociedad actual? ¿Qué cosas jerarquizamos y qué cosas... ¿Para qué cosas sí tenemos tiempo y para qué cosas no? Me parece medio filosófico este tema, no sé. Me parece como... resarpado y como en realidad la manera en que comúnmente comemos y que se busca que comamos hoy en día tiene que ver con el estilo de vida que se busca que tengamos para hacer funcional al mundo como está, digamos. Sí, que va sacando la alimentación y el compartir por procesos industriales rápidos, escépticos, en donde uno abre un paquete, le pone un poco de agua caliente y ya tiene una comida pronta y va y ahí en la correría se pierde la ingesta de la variedad, se pierde el... No sabemos de dónde vienen estos productos. Hay todo un aparato especializado para indicarnos que esto es un alimento o no. Está aprobado por no sé quién, pasó por no sé cuánto, pero en realidad perdemos el contacto con los productores. Tenemos una desconexión total, por ejemplo, de dónde viene esa zanahoria que estamos comprando en la feria o no, o esa zanahoria que está deshidratada y desnaturalizada, metida en una sopa instantánea. Y ahí vamos cada vez teniendo menos contacto y menos vinculación con lo que nos alimenta, que no es solamente el alimento material y físico, sino el alimento que se le puede dar al entorno en cómo ingerimos esos alimentos también. Si estamos sentados en una mesa con nuestra familia, sin pantallas, sin radio, sin invasión de otras cosas, sentados comiendo, agradeciendo tener alimentos, sabiendo qué es lo que estamos comiendo y si esto nos aporta o no. Hemos perdido mucho de eso en ese proceso, al no tener los tiempos, al no tener conexión con la tierra y el saber de los procesos de las plantas. Comemos tomates en pleno invierno y comemos mango. Sí, un poco esto de la importancia de volver un poco a que en realidad la tierra es súper sabia y no es por casualidad que nacen ciertas cosas en cierto momento y en cierto lugar, ¿no? O sea que en realidad siendo como observadores de lo que hay en nuestro entorno, ya nos está dando mucha información de qué es lo que nos conviene comer. Por ejemplo, ahora nos conviene, los frutos ahora en general tienen bastante vitamina C y tiene todo un sentido eso para nuestro sistema inmunológico en este momento, como la necesidad de volver a escuchar eso. Y en realidad hoy en día eso es como se tiende a una alimentación muy homogenizada, una homogenización del gusto también, porque hay toda una industria publicitaria que nos bombardea qué es lo que nos tiene que gustar, qué es lo que tenemos que comer. Entonces, un poco como esta columna, un poco queríamos centrarnos en eso, en hacernos esas preguntas Y también reconocer un poco la variedad que hay que hemos estado perdiendo por la industria. Es decir, nosotros consumimos actualmente dos tipos de papa, por ejemplo, la papa blanca y la papa roja. Y existen 400 tipos de papa diferentes. Y a la vez con todos los productos se ha dado, con los cereales pasa lo mismo. Hay un montón de cereales diferentes y se consumen cinco cereales actualmente en el mundo. Y de esos cinco cereales abarcan tipo el 60% de la que se consume. Entonces es como que la industria ha llevado por su forma y para producir más y para vender más, a especificar las cosas. Ah, esta planta produce más que la otra, y entonces vamos a producir esto. Esta da la forma que es mejor para meter adentro de un cajón, porque a veces hasta los criterios ni siquiera son alimenticios. Bueno, hace rato que no son alimenticios. Y ha pasado de ser la cocina de la casa, de la mamá, de la abuela, que tenían esas gustos característicos con esas cosas que a veces eran cosechadas de las mismas quintas de las casas, ha pasado a ser todo ya mega industrializado con un sabor unificado y la cocina ya no es ni siquiera la cocina industrial, sino que ahora es un laboratorio en donde se preparan y se saborizan cosas y productos que no tenemos nosotros como consumidores ni idea de sus orígenes y que está ahí nos desconecta pila con eso y perdemos la variabilidad y un montón de cosas que son muy ricas alimenticiamente que no tenemos contacto con ellas y que capaz que crecen en el jardín o en el patio de nuestra casa. Que podría ser, yo recuerdo y el otro día hablando con una amiga hablábamos de que en mi casa, por ejemplo, cuando había carencia, cuando no había mucho alimento, mi madre iba y cosechaba diente de león y hacíamos buñuelos de diente de león. Y ahora yo no lo vinculo con la carencia, pero es algo que estoy adquirido y que lo tengo más adquirido en las ensaladas y todo. Pero ¿cómo era el último recurso? Si no había nada, era eso. Y en realidad es una fuente riquísima de hierro. Es un alimento que crece en todas partes, es muy noble y saludable. Y en cambio, como culturalmente estamos cada vez más alejados de las cosas que nos rodean y que están ahí predispuestas para alimentarnos y para complementarnos de alguna forma. Sí, hablando un poco de esto, es la primera vez en la historia de la humanidad en realidad que no está, no sabemos nosotros, digamos, qué comemos, sino que hay muchos productos que en realidad los que habilitan que sí, o sea, que está habilitado para que sea comestible, es un grupo de, entre mil comillas, Especialista. especialistas en ingenieros alimenticios o no sé cuánto, y en realidad no sabemos lo que comemos, porque hay muchísimos ingredientes que tienen los alimentos ultraprocesados que compramos que no sabemos lo que son. O sea, hay un desconocimiento total y es como esa confianza ciega en ese grupo de expertos que nos dice esto sí se puede comer. Y no solamente los alimentos procesados, sino también tipo la fruta. No sabemos si esa fruta está adulterada genéticamente y transformada con alguna, no sé, gen de algún otro animal. No sé. Bueno, y parte de todo esto era para eso, para cada uno en nuestras casas cuestionarnos qué comemos, sabiendo que somos lo que comemos, de que comemos no solamente cosas físicas, sino también energéticas, es decir, que estos ambientes en los que comemos y cuando comemos, eso, llevarnos a preguntarnos un poco eso y a ver dónde queremos estar con respecto a nuestra alimentación. Hoy veo oportuno compartir un fragmento del libro La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han. Al tiempo le falta hoy un armazón firme. No es una casa, sino un flujo inconsciente. se desintegra en la mera sucesión de un presente puntual. Se precipita sin interrupción. El tiempo que se precipita sin interrupción no es habitable. Los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de una instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación en una casa. Los rituales dan estabilidad a la vida. Los rituales son en la vida lo que en el espacio son las cosas. Y como comer es compartir, traigo una canción que se llama Échele más agua a la sopa, de Joaquín Bedoya, quien fue un músico antioqueño de Colombia, quien hacía música parrandera de esta región. ¡Huepa! Compadre, vamos al contrato de Guillermo. ¡Vamos! Voy con la mujer, 9 hijos, 7 cuñadas, 4 vecinos, un destrezo de mucho, compadre. Y van los Ramones, Wilson, Brandoni y Mauricio. Porque vienen a almorzar Agustín con Juan Gabriel, Diana con sus 30 hijos y con su esposo Manuel. Y también van a almorzar Piedad con Don Rafael, y por allá me contaron que son de muy buen comer. Mija, échale más agua a la sopa. ¡Huépale! Hombre, échale siquiera, hombre, un ají de cilantro a eso, hombre. Y el gustador. Pero no le puede echar el cilantro porque se daña el sabor al agua. ¡Oh! ¡Ándale! Con Rinona y ahora el perro también para los bravos. ¡Claro! Mija, échale más agua a la sopa. Van a venir a almorzar la familia de Don Bruno. Son 50, hay que atenderlos pa' que no hablen mal de uno. Almorzar también vendrán los 20 hijos de Quiseno. Me les sirve almuerzo a todos pa' que se vayan bien llenos. Mija, échale más agua a la sopa. Ya viene la callada de bello pa' que sepa sufrir. ¡Ajá! Entonces tírele a esos otros 10 baldados. ¡Sóplalo! ¡No se olvide el calambombo! ¡Opa! Luis Carlos y también Jenny van a venir a almorzar. Échele 10 baldes de agua para que pueda alcanzar. Y conté los invitados para empezar a servir. Y toditos mal contados sumaban como 3,000. Mija, échale más agua a la sopa. Mija, échale más agua a la sopa. Thank you. ahogar de nuevo el día en soledad. Y no se vale ahogar mi mierda en dopamina, esperando que así se despeje el mal. Qué mal. Y en el alba veo me despedir de maestra humilde aprendiz. Por amar sin expandirme desde el corazón. Fichas desde la razón. Sin ambiciones no hay precauciones a omitir. Si en tus entrañas nunca te engaña tu latir. Que no se valga andar llorando todo el día, esperando que algún día sepa amor. Que no se valga andar amortiguando el día, esperando que visiten tu dolor. Que no se valga andar fingiendo melodías para drogar de nuevo el día en soledad. Que no se valga ahogar tu mierda en dopamina, esperando que así se despeje el mal. Qué mal. Y en el alba veo desde la razón. Desordenando mundos. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos. Un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Radio Pedal. Escucha. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. yo anunciar el recorrido, un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Lentitud, animalidad, el estigma vaca, la carne, el no saber cómo decir pero ir rumiando. Rumiar, masticar, digerir, descomponer, volver, nutrir. El rumiante reivindica la lentitud como forma de vida. El feedlot es la contranatura del rumiante. Digiere en manada. Las vacas saben de su fragilidad, se avisan de la tormenta. La animalidad contra la razón blanca y esbelta, la vaca como insulto. Ante escuelas feedlot, el rumiante se echa o intenta huir. Disfruta del proceso, no de progresos. Deglute sin linealidad ni cadenas de producción. La rumiante es enemiga del tiempo y del progreso. Bienvenida, Mariana, con este texto hermoso. Bienvenida a la columna de Pedagogías Rumiantes, Azur. Bueno, muchas gracias. Gracias, Azur. Gracias a Noé. A esta pedagogía rumiante que nos invitamos y nos proponemos hacer. Precioso el texto. Precioso. Lo podemos compartir después. Bueno, capaz que empezar con esta pedagogía rumiante explicando un poquito esto o haciendo mención a esto del rumiar y decir a su vez que está inspirado el nombre de la columna y esta idea en un texto que se llama Epistemología Rumiante, justamente, de Lucrecia Amazón, que Lucrecia es una activista argentina, transfeminista. Ella misma se define como activista transfeminista sudaca y gorda en descolonización, que tiene este texto que se llama Epistemología Feminista, que está en la web. Tiene otros textos también como súper interesantes. Y bueno, tomé como esta idea del rumiar y de la epistemología feminista, pero llevándolo como al pensamiento pedagógico y a nuestras prácticas políticas pedagógicas, como en esta necesidad de reivindicar la lentitud, básicamente. De reivindicar como el proceso pedagógico, el proceso de aprendizaje, como este, como esta forma de no linealidad, ¿no? O sea, lo rumiante como en el aula o en el acto pedagógico en sí mismo, y lo rumiante también como nosotras, como nosotres en general dentro de la educación, ¿no? No sé, yo he venido como muy, muy, muy movilizada y como muy pensando a partir de la pandemia, no solo yo, sino con las compas de profas y con las compas del movimiento feminista y de tejido en particular, como esta necesidad de parar un poco el tiempo, ¿no? En la educación están pasando como muchísimas cosas todo el tiempo, ya sea a nivel de planes y programas que nos modifican nuestra cotidianeidad, que nos imponen que tenemos que planificar de cierta manera, con metas, con logros de aprendizaje, o sea, como siendo como máquina de productividad, y después que suceden un montón de cosas, ¿no?, más allá del aula, que también todo el tiempo nos están demandando accionar, hacer cosas, responder a diferentes mandatos y demandas. Entonces, como esta necesidad de, bueno, de parar y pensar, porque lo que no estamos teniendo tiempo, producto también de la cantidad de horas que laburamos, es de poder parar a pensar. Y eso yo lo siento como que como un continuum que se empezó en la pandemia y que después, o sea, nunca paramos como esta máquina en el medio de una pandemia, que fue como una situación totalmente extraordinaria para nosotros, nosotras y les pibes. Eso, el mandato de la productividad, de seguir, subir tareas, etcétera. Después pasan cosas muy graves hoy por hoy también en los liceos y en las instituciones educativas. El año pasado tuvimos situaciones de suicidios en los liceos y en la SUTU, y eso, y como no hay una orden burocrática que diga, bueno, hay que parar y cerrar tal institución, se sigue trabajando. Entonces, nada, traer como esto del rumiar y este textito que leí al comienzo, como esta necesidad de parar, de darnos tiempo, de reivindicar la lentitud, de que no somos máquinas produciendo y tampoco queremos producir nuevas máquinas, ¿no? Porque este impacto de la pandemia sobre nuestro trabajo, sobre el teletrabajo, también impactó fuertemente en cómo los estudiantes, les estudiantes están aprendiendo. Y una cosa que decía una compañera de profas en los años de pandemia es, le estamos enseñando a adolescentes de 13, 14 años a teletrabajar. O sea, ellos ya tienen como la habilidad de teletrabajar. Entonces, bueno, como esa necesidad de parar y de pensar, y también ante todos como los bombardeos que suceden constantemente de violencia institucional, de violencia, en los propios liceos. Este año empezamos un año como bastante complicado, con varios episodios de violencia. Darnos el tiempo para pensar entre nosotros, entre nosotras, y tratar de huir del sentido común, ¿no? En el sentido de que este año empezó el año lectivo con muchas situaciones y denuncias de violencia, y la respuesta, lamentablemente, creo que bastante generalizada, es como el pedido de seguridad, el pedido de más policía, y que sabemos que, bueno, que esa no es la solución, y eso en parte también es porque no estamos teniendo tiempo de encuentro para pensar entre nosotros qué es lo que está sucediendo. Y eso, y cómo hacemos en un contexto y en una coyuntura como súper compleja en términos económicos, sociales, pospandémica, de darnos un tiempo y espacio para cuidarnos y poder cuidar de la mejor manera al resto y no tener soluciones fáciles, ¿no? Esto, y de poder digerir esto que plantea Lucrecia sobre el rumiar, ¿no? El acto de deglutir, el acto de alimentarse, pasando eso de masticarlo varias veces, de pasarlo por los cuatro estómagos, que, insisto, me parece que lo pedagógico es eso, lo que nosotras intentamos hacer cuando enseñamos es justamente ir descomponiendo ese material, ¿no? O sea, descomponer el material y poder sacar de ese material lo más nutricio para el que les pibes se puedan alimentar a sí mismos y nosotras también. Y esto, y bueno, la columna de Pedagogías Rumiantes también lo que busca es ir rumiando en conjunto, ¿no? Sería, espero no estar como 20 minutos o 30 minutos hablando yo sola, sino también poder en este espacio de la columna en general invitar a otras y bueno, también a la audiencia, a las compañeras, compañeres, esto de poder ir construyendo pedagogías rumiantes en conjunto. Y también elegí esto de pedagogías rumiantes por esta frasecita que dice Lucrecia, el no saber cómo decir, pero ir rumiando. Porque a veces también las etiquetas de definir tal pedagogía de determinada manera a veces nos asustan. Y que creo que a mí me pasó un poco eso cuando hablábamos hace unos años de pedagogías feministas. Bueno, ¿qué es una pedagogía feminista, no? Y como que parecía que había que tener la teoría acabada de una pedagogía feminista, una teoría abstracta, y es también poder ir nombrando lo que estamos haciendo, ¿no? Y capaz que es una pedagogía feminista, pero no nos animamos o no queremos decirle feminista. Y pedagogías rumiantes, elegí ponerle así a la columna y no feminista, justamente como para dar más amplitud a aquellas cosas que sí estamos haciendo, aquellas cosas que sí están haciendo otros y otros desde otros espacios, que plantean esto, ¿no? Que plantean como el ser enemigas a la lógica de la productividad, el no poner el progreso, como en este sentido el progreso en un tiempo lineal o la linealidad del progreso. Y bueno, que lo rumiante pueda abarcar diferentes experiencias, diferentes sentires también, diferentes teorizaciones sobre lo que estamos haciendo y sobre nuestras prácticas. Así que aquellos compañeros que también quieran compartir o provocar el rumiar juntes, se pueden, estamos abiertas a que manden sus propuestas, sus comentarios, sus devoluciones, sus invitaciones de lecturas, de textos, etc. Hermoso, hermoso conocer a Lucrecia y a esta propuesta de las pedagogías rumiantes, así que bienvenida. el texto, la sugerencia, que la invitación a leer, que las columnas también suelen hacer eso, invitar a otras a esto que vos decías, a leer. Y pensaba tres cosas mientras te escuchaba. Una, esa idea del paro y como esa idea del paro feminista que ha venido tantas veces y esa que no es solo para afuera o reivindicativo y lo que paramos para otros, que también se hace, digamos, esa es una herramienta de lucha al paro, pero también el paro como un proceso interno, como esa idea de parar para pensar, interno de una misma con otros, pero como espacio de tiempo y como esos cruces, ¿no? De lo feminista y también todo el debate, muy del mundo feminista, por lo menos desde donde yo lo conozco, de la interdependencia, de pensar más allá de lo humano, entonces de pensar desde las vacas, el digerir, como todas esas otras metáforas que no son maquínicas, que no son de hierro, que no son de guerra, que nos ayudan un montón. Entonces, como súper bienvenida. Bueno, gracias. Sí, y esto de la animalidad también. Como una crítica, ¿no? Como reivindicar lo bestia, reivindicar la bestialidad, reivindicar esta animalidad de que somos, en clave de interdependencia y en clave también de esta crítica a este binarismo moderno de separación de cuerpo, razón, ¿no? Eso. Lo rumiante y esa animalidad como la crítica a esa razón abstracta, desafectada, que no tiene materialidad. Y también como crítica a las teorías pedagógicas, que le falta todo eso. Que le faltan cuerpo, que le falta materialidad, que no tienen género, ¿no? O sea, lo rumiante habla de eso, habla de un cuerpo, habla de la carne. Y en este caso, hablar de los cuerpos presentes en un aula o en un contexto educativo en general. Y lo rumiante, y está, como dice Lucrecia también, ¿no? La vaca como insulto. Ahí en el texto de ella es como muy, muy lindo porque ella es del sur de Argentina y lo que cuenta es que se crió en un contexto de vacas y dice que veía más vacas que gente. Y entonces se hizo amiga de las vacas y después ya un poco más grande, no sé si de adolescente o más grande, la vaca... fue una palabra que ella temió como insulto por ser gorda. Entonces ella plantea eso. La vaca, que en realidad fueron como sus amigas de la infancia con quien ella se crió, luego terminó generando como este miedo a recibir esa palabra de insulto. Entonces también como reivindicar estos cuerpos no hegemónicos o cuerpos gordos o cuerpos que fugan a cualquier tipo de norma, ¿no? Ya sea por su disidencia o por lo que sea, que también habitan las aulas, aunque muchas veces el sistema educativo no nos vea o no los vea, existimos y estamos ahí. Entonces eso, sí, lo de la animalidad para mí y lo de lo rumiante, con esto de la interdependencia, y esto también que venimos discutiendo mucho entre las profas y en el movimiento en general, de poder poner la vida en el centro en términos generales, la vida humana y no humana, pero fundamentalmente lo traje como en este sentido, de pensar, este es otro texto de Lucrecia, pensar con el cuerpo, no se puede pensar sin cuerpo, y en ese sentido, cómo nuestra profesión, y fundamentalmente creo que a nivel de secundaria y bueno, y universitario también, capaz que no tanto, no sé, a nivel de primaria, habría que pensarlo más, pero cómo se nos exige que un mandato profesional a nosotras, donde nuestro cuerpo no existe, ¿no? Donde lo emocional, la sexualidad de nosotras, bueno, las maestras también, no debe habitar el aula. Y ser un buen profe o una buena profa es manejar con muy buen nivel académico los contenidos disciplinares de la asignatura. Después, lo que una siente en ese lugar o cómo planifica o cómo está viviendo este momento también como súper caótico, súper en esto de la transformación educativa, todo lo que nos está generando a nuestra cotidianidad, eso hay que dejarlo fuera del aula. Y también pensando en otros casos, cómo hay un artículo de Mari Piasser, una de las compas de profas también, que está publicado en Sur. Por supuesto. De cómo el buen profe es esa razón, ¿no? Esa razón ilustrada que entra al aula y no importa qué es lo que haga él, con su cuerpo fuera del aula, ¿no? O sea, y esto creo que lo toma Marie de Bell Hook, donde un buen profe puede ser un abusador, un alcohólico, un padre ausente, etc. O sea, puede ser cualquier cosa fuera del aula y en ese cuerpo, siempre y cuando en el aula maneje con cierta destreza los contenidos académicos. Entonces, esto, lo animal y el cuerpo y lo rumiante rompe, me parece, con este binarismo de la modernidad entre cuerpo, razón, y bueno, por eso también me parecía interesante llamarle así. Pensaba, nada que ver, o un poco que ver, pero sea otro insulto de lo burro, o sea, alguien que no sabe, o capaz que era menos políticamente correcto decirlo, pero se insultaba mucho, ¿no? Es un insulto escolar, decir burro, burra, alguien que no está aprendiendo, o no está aprendiendo como se espera que aprenda en realidad, o, bueno, como que se sale de la norma, y eso, como cuántos insultos del mundo animal también ligados a la educación. Total, total, y históricamente eso, la bestia, ¿no? Las bestias fueron les negros, las negras, las mujeres en general, lo indio, eso era la bestia, ¿no? En oposición como al varón ilustrado, blanco. Sí, total. Total. Quiero también hacer una mención a la canción que abrió esta columna, que no sabemos si la vamos a abrir siempre con esta canción, pero bueno, la canción es de Briela Ojeda, que es una colombiana, y que es como cantautora, nació en Inglaterra en realidad, pero se crió desde muy pequeña en Colombia, y bueno, y ahí ella tiene como unas frasecitas que también me gustaban como para desarmar este binomio, ¿no? De mover las fichas, en una parte dice mover las fichas desde la razón y amar sin, no me acuerdo ahora textual porque no la estamos escuchando ahora, pero y amar sin ensanchar el corazón o algo así dice, ¿no? Entonces, esto también como que yo vengo sintiendo, y lo hablábamos con Noé antes de la columna, como este mandato de estar siempre como feliz o hablar públicamente desde un lugar que sea lindo y que no sea del bajón. Y bueno, hoy no lo vamos a hacer porque en esto de que estamos viviendo como situaciones muy complejas a nivel educativo, nos llevan también a una situación como a veces desde desborde emocional o de bajón, pero también lo que siento es como la necesidad de reencantar, como dicen las profas, reencantar la vida, como dice la Federici, pero de volver a apasionarnos con lo que hacemos, ¿no? Entonces esto, amar realmente con el corazón lo que hacemos, amar esa práctica de poder enseñar y poder aprender junto a otros, y de que no sea todo lo que se mueva en un salón de clase desde la razón, ¿no? Por eso la traía a esta cantante, que bueno, se las recomiendo porque es muy linda ella. Lo que canta. No la conozco personalmente. Pueden googlear fotos. Sí. Y bueno, no sé, quería como también pensar para la columna de hoy, que hoy no vamos a profundizar como en todos los tópicos, pero sí me hacía como esta pregunta pensando en la columna, que es una pregunta que también nos hemos hecho con las profas. ¿De qué es lo que nos ha movido a nosotras como profesoras, como educadoras en general, el movimiento feminista, ¿no? Nosotras nos decimos a nosotras mismas profas feministas, pero no siempre nos hemos llamado así, en realidad. O sea, profa feminista no se nace, se hace. ¿Y qué es lo que nos hace ser profas feministas? ¿O qué es? No voy a hablar por las profas, sino qué es lo que el movimiento feminista o el movimiento o el feminismo en general ha interpelado de nuestras prácticas pedagógicas. ¿Y qué tiene de pedagógico el feminismo que la experiencia del movimiento, del estar en la calle, de organizar un 8 de marzo, de compartir y construir y formar colectivas feministas, que de eso también podemos llevar a las clases, ¿no? O sea, que lo llevamos necesariamente porque lo llevamos en nosotras y en nuestros cuerpos, pero, Pero esto, ¿cómo podemos teorizar un poco en relación a la pedagogía feminista o a nuestras prácticas pedagógicas? Y ahí, ahora que dije esto de teorizar, que también es algo que considero súper necesario y que en Profas lo intentamos hacer, es esto de teorizar desde la experiencia, ¿no? Porque también hay una sensación ahí, no sé, por lo menos que yo la tengo, de que hablamos muchas veces de teoría pedagógica o de pedagogía y leemos libros de, generalmente de varones, que no logramos conectar con lo que nosotras estamos haciendo, o sea, con eso, con nuestra vivencia cotidiana de lo que estamos haciendo. Y además generalmente son varones blancos que muy pocas veces han pisado las aulas, por lo menos las aulas de secundaria y supongo que las aulas de primaria también. Entonces, esta necesidad de construir una teoría o de teorizar a partir de nuestra experiencia concreta, no como una teoría como abstracta, desmaterializada, esto que decíamos, sin cuerpo, sino desde nuestra experiencia. Y ahí también como recomendar un capítulo del libro de Bell Hook, que Bell Hook va a ser alguien que va a acompañar esta columna bastante, porque además también la estamos leyendo bastante como para pensar esto de la pedagogía feminista, y hay un capítulo en particular que ella habla de la experiencia, la teoría como práctica de liberación. Ese es el capítulo y el libro es Enseñar a transgredir. Y acá, no sé, a mí me pareció muy, muy, muy hermoso este capítulo. Primero porque ella dice, llego a la teoría a partir de la herida, ¿no? Dice, textual, llegué a la teoría porque estaba herida. El dolor que sentía era tan intenso que no podía seguir viviendo. Entonces, ¿qué teoría se puede elaborar si no se parte de la herida? Me preguntaba, ¿no? O sea, ¿quiénes son aquellas personas que producen teoría y que no parten de la herida? O sea, terminan siendo esas teorías totalmente abstractas, desmaterializadas, ¿no? Y nuestra búsqueda o como profas y mi búsqueda personal como a estos debates de la pedagogía feminista tienen que ver con esto, como con la herida, con habitar instituciones educativas donde el ser mujer es totalmente negado o violentado, ¿no? Cuando no es negado. Es decir, la negación de nosotras como mujeres, como profesoras mujeres o como disidencias, y la herida también que vemos a partir del dolor que se generan en estas instituciones. Entonces, rastrear, elaborar teoría o teorizar sobre nuestras experiencias feministas y de nuestras experiencias pedagógicas tiene que ver, me parece a mí, con este encarnar una experiencia y sentir la necesidad de teorizar también por esto que también hemos dicho muchos del movimiento, de que no hablen más por nosotras ni por nosotres, y eso, contar, narrarnos entre nosotras lo que sí estamos haciendo y cómo estamos viviendo el aula, y aunque no tengamos las palabras suficientes como para nombrarlo como feminista o como X. Entonces acá hay otro pasaje también de Bell Hook en este artículo que me gustó mucho, que dice, nuestra búsqueda nos devuelve al lugar en el que todo comenzó, a ese momento en que una mujer o una niña tal vez pensaron que estaban totalmente solas, iniciaron una revuelta feminista, empezaron a nombrar sus prácticas, comenzaron de hecho a hacer teoría a partir de la experiencia vivida, ¿no? Como este nombrar las prácticas y nuestras experiencias como momento de inicio de una revuelta feminista. No sé, cuando lo leí me acordé mucho a nuestro proceso de poder ponerle nombre a las cosas. Entonces, esto como primer aprendizaje, me parece, como del feminismo y del movimiento, de poder hablar a partir de nuestra experiencia, partir de sí, también es otra de las claves como reinteresantes, que no tiene que lo pienso también en relación a nosotras como profas, pero también en el proceso de aprendizaje, es decir, en el aula. ¿Cuándo logramos o cuándo generamos la posibilidad de que los estudiantes partan de sí, ¿no? ¿Cuándo logramos poner sobre la mesa la experiencia y la trayectoria vital de los propios estudiantes, no como un momento simple catarsis o un momento catártico, sino para que esa experiencia sea significativa en relación al aprendizaje y al conocimiento que se intenta tejer ahí. Entonces, esto, como dar lugar al partir de sí, nosotras como profesoras, y generar las condiciones para que la experiencia vital de los estudiantes también sea significativa. Y esperen que tengo mis apuntes. Entonces, esto, si conectamos con el partir de sí, también conectamos con el deseo, ¿no? Con lo que estamos deseando nosotras, singularmente y colectivamente, y esto, poder poner como una práctica educativa, una pedagogía donde el deseo realmente esté en el centro, me parece que es, nada, como, no digo que lo logremos todo el tiempo, ojalá lo lográramos, pero sí como el horizonte de lo que deseamos como práctica pedagógica para nosotros y para los estudiantes. Eso como otra clave de lo que el feminismo me ha enseñado para pensar mis clases. Y ahí esto, hay otro texto de Bell Hooks también sobre el eros y el erotismo en las prácticas pedagógicas. Y ahí nos preguntábamos hace 2 años, creo, con las profas, ¿qué es lo que a nosotras nos genera como esto? ¿Dónde está el eros en nuestra clase? ¿Dónde está el eros en nuestra práctica pedagógica? Y me parece que es una pregunta que profa que esté escuchando, todos deberíamos hacernos, maestra también, obviamente, ¿dónde está el eros en nuestra clase? ¿Dónde nosotras disfrutamos? ¿Dónde sentimos placer en nuestras prácticas pedagógicas? Y también se conectaba esta pregunta de por qué elegimos esta profesión, básicamente, ¿no? Porque, o sea, uno elige esto porque se supone que le gusta, a pesar de la precarización cotidiana, pero muy en el fondo se supone que nos gusta. Y entonces yo pensaba, no sé, no me fue fácil contestar esa pregunta en su momento, como que le fui dando vueltas, y yo creo que hay una sensación de libertad que se genera solo ahí, en el aula, que se genera en esa tríada, ¿no? Les pibes, les estudiantes, el conocimiento, porque no es solo ellos y nosotros, sino como ellos, el conocimiento, lo que una quiere enseñar, y bueno, y una misma, ¿no? Entonces, creo que hay un ejercicio que es un ejercicio de la libertad, que no sé, que es lo que me lleva a mí a elegir ser profa. Y ese deseo, ¿no? El deseo de no perder eso, de que siempre exista como ese pedacito, ese ratito de libertad en la clase, ese sentirlo en el cuerpo, ese ejercicio de libertad. Y después, no sé, como que sigue habiendo como otras enseñanzas también del movimiento, y que también lo traía en el texto al principio, esto de que las vacas saben de su fragilidad y se avisan de la tormenta. Lucrecia Mazón cuenta que ahí en el sur de Argentina, cada vez que iba a haber una tormenta de granizo, las vacas se avisaban, ¿no? Yo creo que eso lo hacen todos los animales. O sea, se avisan que iba a haber tormenta, y la estrategia, no solo tormenta, sino granizo, ¿no? Que eso era lo peor. Entonces, la estrategia de las vacas era ponerse en círculo y agachar la cabeza y que el granizo le pegara en el lomo. Pero para que una se protegiera la cabeza, todas tenían que estar en rondas, porque si no, te va a pegar el granizo igual. Entonces, esto, ¿no? Como reivindicar la manada, de que no, en nuestro trabajo, que es un trabajo súper solitario dentro del aula, buscar las estrategias para estar juntes, para estar juntas, y para desahogar las tristezas, los dolores, pero también para pensar en términos pedagógicos, en términos de teorizar nuestras prácticas políticas pedagógicas, para divertirnos, para reírnos también de lo que hacemos. Me parece que es como, no sé, es vital. A mí me ha salvado. O sea, esto de que el feminismo no ha salvado, a mí me ha salvado en términos profesionales. No sé si hubiese aguantado, y eso que tampoco tengo 50 años en la docencia, pero que no sé si hubiese aguantado como toda la tormenta que estamos viviendo en el plano educativo, en el sistema educativo, si no tengo un espacio colectivo para pensar con otras, con otros. Y a su vez esto de las vacas y del granizo también me hizo pensar como a reconocer la fragilidad, reconocer esto, que no somos mujeres todas poderosas, profes todas poderosas, y que no siempre tenemos que estar para otras, y para otros, y para otros en general, ¿no? Que eso también es como otro de los mandatos como súper fuertes en lo educativo, de la palabrita mágica de la vocación, ¿no? Siempre tenemos que estar para otros, porque también, que se acompaña con la reforma educativa actual, porque el centro son los estudiantes, el centro del proceso pedagógico son los estudiantes, y entonces si eso requiere que vos tengas 45 grupos de WhatsApp con los profesores, con la directora, con los padres, con las madres, que trabajes hasta las 3 de la mañana, que saques fotocopias de tu bolsillo, no sé, un montón de cosas que hacemos habitualmente, porque tenemos que estar disponibles siempre para el otro, para la otra, y porque el centro son los estudiantes. Y si no haces eso, no tenés vocación, básicamente, ¿no? Y sos la mala profe o el mal profe o maestra que no es lo suficientemente comprometido. Entonces, aprendizaje del movimiento feminista, reconocer nuestra fragilidad, no estar para otros siempre, ¿no? Y en este caso, si lo llevamos también como a la discusión de la transformación educativa, reconocer que el centro es la relación, que no hay esto, ¿no? Un poco lo que decía antes, esa relación de libertad que se genera entre el conocimiento, los estudiantes, nosotros. Eso debería ser el centro siempre de una relación, de una práctica pedagógica. O sea, porque si no existe eso, no hay, creo yo, no sé, capaz que soy muy categórica, pero que no hay posibilidades de aprendizaje. Y esto, y que el poner solo a los estudiantes en el centro, lo que implica es como un sacrificio, una sobreexplotación y una precarización aún más de nuestras vidas en todos los niveles, ¿no? Materiales, afectivos, etc. Entonces, reconocer esa fragilidad y reconocer que necesitamos también cuidarnos nosotras mismas. Y acá otra de las claves para pensar lo pedagógico desde el feminismo, estas enseñanzas del feminismo a lo pedagógico: poner la vida en el centro y poner el cuidado en el centro, ¿no? El cuidado de los estudiantes y el autocuidado nuestro. El autocuidado, hay un artículo de una señora también. También está en Sur. También está en Sur, donde sostiene que el autocuidado es pedagógico y es político. Porque enseñar a poner un límite, ¿no? Me parece que qué es lo pedagógico, poder poner un límite ante tanta violencia, ante tanta precarización, y esto, y decir que las mujeres y no, las disidencias en general no tenemos por qué estar siempre disponibles para otros, porque necesitamos cuidarnos. Bueno. Hermosísimo. Seguiríamos charlando mucho, pero vamos a ir cerrando hoy por acá, porque y tenemos muchas cosas en este programa, pero quedaron muchas, como muchos hilos de esta conversación. Al menos está todas las cuestiones de las lecturas, está la música, hay muchos aprendizajes del movimiento feminista para pensar lo pedagógico. Yo muy encantada de todo lo que ya Mariana compartió. Seguramente eso abra muchas conversaciones entre otras y otras, y seguro hay muchas de estas cosas que van a seguir en las próximas columnas, que no lo dijimos al inicio, va a ser una vez al mes. Pedagogías Rumiantes arranca hoy y se queda, y bueno, todas estas cosas irán yendo y viniendo, rumiándose, para volver al inicio, a lo largo del año, columna a columna, en textos, en lecturas, en música, así que sí, hermoso. Sí, totalmente, o sea, la idea es rumiar, así que vamos a volver sobre estos contenidos, estamos en el primer estómago, entrando en el primer estómago, nos quedan como tres más. Exacto. Divino. Bueno, muchas gracias. Gracias Mariana por que preparó todo esto y un montón de materiales acá arriba de la mesa, apuntes, libros, hay música y seguro va a seguir trayendo muchísimas cosas más. Así que eso, nos vemos en un mes. Nos vemos, muchas gracias. Mezclate, amiguita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Bien, vamos llegando al final del programa de hoy. Antes de despedirnos, hacerle un par de invitaciones, avisos comunitarios, parroquiales, de estos que hacemos al final. En este caso son dos actividades formativas vinculadas a cosas que hacemos, gente que hacemos este programa. Está abierta la inscripción para el curso Entramadas, Encuentros Feministas de Escritura Creativa, que es un espacio que va a hacer María Noel Sosa en el marco de sus actividades ahí en la universidad. Es una invitación a mujeres, trans, disidencias, a un espacio de escritura creativa. Hay unos pocos cupos, así que les recomendamos inscribirse antes del 30 de mayo, que es cuando vence, en la página web de Extensión Universitaria, que es udelar.extensión.edu.uy. Hay un formulario, buscan la noticia de este curso y hay un formulario ahí de Google para inscribirse, y el otro es el seminario que estaremos brindando con motivo de compartir el libro que reúne ahí la tesis de doctorado que hice sobre... Ahí va, no, yo quería que en tercera persona, si es posible. Ta. ¿Qué hicimos? Diego está contento. pero en me serio. Me cuesta un poco más. Vamos, se pueden inscribir, ahí va. Vamos a se en pueden serio, inscribir al seminario. Hasta el 5 de mayo, pero no dejen hasta el final lo que háganlo se puede ahora, hacer en ya. Un sencillo correo. Libromandato@gmail.com. Libromandato@gmail.com. Se pueden inscribir para, si están en Montevideo, la idea es motivar la presencialidad para que haya un encuentro entre gente que quizás no se conozca y pueda conversar sobre temas que no son usuales de conversar. Y conocerse también. Y conocerse. Empieza el 11 de mayo. Va a haber libro papel en Opa. Montevideo, va a llegar los días antes. También en Argentina, ahí en redes sociales del sur estamos compartiendo los diferentes lugares donde pueden encontrar el libro, y si no, nos escriben ahí al correo libromandato@gmail por cualquier cosa que quieran saber del seminario, del libro, de la presentación. También tengo disponibilidad para ir, si me invitan a alguien y quieren conversar sobre el libro a otro lado. No hay problema, está disponible. Bueno, recuerden, jueves de mayo entonces, de 18 a 20 horas, seminario ahí, en la medida de lo posible presencial, si no, está la modalidad virtual también para que puedan acompañar y conversar y discutir un poquito. Sin costo, porque algunos correos que llegan preguntan, ¿tiene costo? No, no tiene costo. Podría, pero no tiene. No tiene. Muy bien. Bueno, y les comentamos un poco, no sé si te queda alguna actividad pendiente por mencionar, si no, vamos un poco a lo que tenemos para ver y leer, sobre todo en Sur. Hoy justo hace poquito, antes de la radio, compartíamos una nueva edición del boletín de la Asamblea contra la Ruta del Saqueo, este conglomerado de organizaciones y medios libres, sobre todo de Argentina y de Chile, pero gran parte de América Latina, que se están organizando para difundir las luchas contra el extractivismo en la región, sobre todo en esta edición de iniciativas de lucha contra iniciativas extractivas en Argentina y en Chile. Ahí pueden encontrar un montón de información de cómo está la realidad de los vecinos, que es bastante similar a la nuestra en muchos, ¿no? Proyectos de energéticos, mineros, bueno, en fin, un poco de todo. Hay también, ¿qué más, Diego? Contame. Hay una entrevista de Raquel Gutiérrez. Hay una entrevista que es un trabajo que nos compartieron las amigas y los amigos de Muy Guaso, que es un medio de Bolivia, de Cochabamba, que se lo súper recomendamos. Ellos hicieron una entrevista cuando Raquel estuvo en Cochabamba hace unas semanas. Compartieron en estos días, que también estuvimos poniendo en las redes de Sur y demás, y en las nuestras, un videito con la entrevista. Acá lo que nos compartieron es el texto completo de toda la entrevista desgrabada. Así que, nada, le recomendamos a quienes les guste lo que anda siempre diciendo Raquel, pensando Raquel, o que pensamos también en conjunto con ella, pasen por ahí. El título es un título subjetivo. Dice, el problema es que hay demasiado capitalismo en el mundo. Cosa que compartimos, mucho capitalismo en el mundo. Demasiado, te diría. Bueno, ahí tienen, y estén atentos que en el correo de la semana también van a ir apareciendo algunas otras notitas como para seguir leyendo en sur.uy. Recuerden siempre, como siempre, apoyar a, en la medida que puedan, a Radio Pedal, con lo que pueden suscribirse en la página, pueden venir acá, pueden alquilar un espacio, pueden alquilar un espacio físico, me refiero. Físico, no es esto de venir a alquilar espacio de la radio, tipo, no. Un espacio físico para... Exactamente. O pueden venir a aprovechar de este hermoso estudio para grabar lo que necesiten. Van a tener la mano acá del equipo de operadores y su operador estrella, como es Sanfer, no vamos a decir en voz baja para que nadie se enoje, pero... Y no le vamos a decir perillas porque... No, está tomado. Ese está tomado, está tomado por el mal. Pero bueno, así que recuerden que pueden dar una mano ahí, radiopedal.uy, para ver los demás contenidos de la radio. Y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta el miércoles que viene. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy.